quitarse la ropa. Pego Calderón, mujer, el perro infiel. No te voy a querer, el más cara cachimba. El feo de la puta linda. Lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. No hay viaje pa' cine, flores, ni toda esa mierda. Yo te adoro, mami linda, hasta que me venga. Me fui en el viaje de fisting, mucho fronteo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo con blimblineo. En el bellaqueo, pimpeo. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money para ti. No tengo cali, lo jean de bling bling. Pa' ser un chulo fuerte y yo nací. Eso a mí me pasa por estar fumando pa'. Eso a mí me pasa por estar fumando pa'. Eso a mí me pasa por estar fumando pa'. Fumando pa'. Allá le cabe. Casi todos los weekendes. Allá le cabe. Casi todos los weekendes. Allá le cabe. Casi todos los weekendes. Allá le cabe. Casi todos los weekendes. Perrea, perrea, perrea, perrea. Perrea, perrea, casi todos los weekendes. Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, casi todos los weekendes. Un salto para la calle.